pasamos al doctor Leonardo Cipriani, damos un segundito. Jorge, vamos a ingresar directamente a este laboratorio móvil y también vamos a desinfectar el auricular donde le vamos a poner el retorno al doctor. Pero cumplimiento de todos los protocolos para por que supuesto, vea el doctor cómo es, supuesto, seguro, así seguro. Debe ser, así lo hemos hecho desde marzo, doctor. Muchas gracias, doctor Leonardo Cipriani, por este tiempo. Bueno, ¿qué significa la posibilidad justamente de la realización de testeos gratuitos aquí en nuestro departamento? Estamos bien acá, doctor. Todo el mundo sufriendo afuera con el calor y nosotros acá con aire acondicionado en este laboratorio móvil. Exactamente. No, esto es una cosa muy importante, digo, siempre estamos preocupados, digo, como ha salido en todos los medios, por el número de gente que viene a veranear, ¿no? Y gracias a Dios que viene a veranear, que permite mantener un balneario como Punta del Este, ¿verdad? Y Maldonado activo. Pero está la preocupación de que se puede traer, ¿verdad?, el virus, porque sabemos que el virus circula. Lo importante de esto es el poder testear. Poder testear a esa persona que va a volver, ¿verdad?, hacia Montevideo, o que viene y cree que tuvo contacto con alguien, o que tiene alguna sintomatología, o que la aplicación le indicó que estuvo en contacto con alguien, o que un médico le pidió el estudio. Y por eso está este puesto, que va a estar hasta el día 31, va a poder realizar 100 estudios por día, entre las 16 horas y las 22 que va a trabajar. Y un punto importante, va a haber médico acá, va a haber un médico siempre en las 24 horas, cosa que si una persona también estuvo un contacto, que cree haber podido tener un contacto, que no haya tenido un contacto previo y, o su prestador de salud no le haya indicado el estudio, puede venir y consultar a este médico que siempre va a ver todos los estudios para que este doctor se lo pueda indicar. O sea que nosotros creemos que esto es muy importante. Una de las estrategias para poder afrontar el COVID es aumentar la capacidad de testeo y ser accesible el testeo hacia la población, o sea que la gente sepa dónde se lo puede usar. Doctor, además de esto, nosotros no habíamos tenido la oportunidad de poder hablar con usted. Hace pocos días también estuvo aquí en nuestro departamento para la presentación justamente de más camas de CTI. ¿Cómo estamos a nivel no solo departamental, sino a nivel nacional en cuanto a las camas de CTI? Bueno, a nivel de las camas de CTI, desde el gobierno central, la propia Presidencia de la República ha estado arriba de este tema, junto, ¿verdad?, con la Presidencia, Secretario de Presidencia, preocupado no solo a nivel de lo público, sino también a nivel de lo privado. Lo que nos compete a nivel de lo público, a nivel de ACE específicamente, nosotros accedimos con 112 camas y vamos a terminar enero ya en un proceso de cercana a las 210 camas. Eso a nivel de todo el territorio nacional, o sea que, y venimos trabajando esto desde marzo, desde fines de marzo, y bueno, ya ahora se están empezando a concretar porque es en el momento que se precisa. Siempre estas estrategias hay que irlas tomando según el momento, ¿verdad? Así hay que trabajar en todas las pandemias. A nivel del sistema privado también se han preparado, ahora se está coordinando también desde la Junta Nacional de Salud y mañana tenemos una reunión en Torre Ejecutiva con Álvaro Delgado para coordinar con todos los prestadores en general mediante un sistema que hizo el SINAE de control de todas las camas de CTI como están. Uruguay se ha preparado. El gobierno se ha preparado para la pandemia. Eso es un punto importante que hay que remarcar. Miren que si nosotros vemos los números de hoy que alertan, cuando uno veía las proyecciones en diciembre que hacía el Grupo GACH, eran mucho más altas. O sea que las medidas que han tenido buen impacto sanitario. Y bueno, pero siempre hay que tener presente que el número de camas puede, si una situación se descontrola, puede saturarse, ¿no? Que esperemos que no nos pase. Lo bueno de todo esto que ya está la luz al final del camino, que es la vacuna, que sabemos que en algún momento nos va a venir y se va a poder empezar a vacunar la gente. Y bueno, y durante todo este año y continuar usando todas las medidas de protección, creemos que la gente va a entenderlo bien y esto se puede llegar a mitigar, ¿no? Doctor, antes de pasar a Jorge, a mí permítame felicitarlo, porque desde marzo sabemos que, no sé si duerme en su hogar en algún momento, porque está viajando realmente constantemente y sin duda alguna tiene el testeo real de lo que sucede con el COVID-19 en nuestro país. Sí, es así. Digo, tenemos que estar en todos los lugares. La gente se lo merece. La gente se lo merece y bueno, y le tenemos que cumplir a la confianza al presidente de la República, que estamos colaborando con su gobierno desde este cargo y dedicado hacia el paciente. El concepto que nosotros tenemos que tener, que los pacientes no están al servicio de las instituciones, sino que nosotros tenemos que estar al servicio de, del paciente y traer la, y traerle los servicios que necesita en cada uno de los lugares. Bien, ahora sí, Jorge, tú. Doctor Cipriani, buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. Realmente es un gusto poder tener esta charla con usted. La reconozco que hace tiempo que queríamos tenerla, pero sabemos también que, bueno, que no para de atajar penales, como decía Karina hace rato. Mencionó el doctor Curbelo también hace un ratito que, además de esto, están manejando la posibilidad de una unidad móvil para hisopados también. Ustedes tienen una gran ventaja, que es tener un gremio médico en la zona que es muy ansioso y muy activo. Venimos trabajando, sí, esa posibilidad. También otra posibilidad de la que estamos teniendo es después de ubicar, después del 31, este contenedor en otro lugar. Que ya les voy a dar a ustedes la primicia, que se lo merecen, lo más probable que sea Solanas. Estamos trabajando con la gente de Duxa también para poder trabajar, para seguir realizando los hisopados. Por ahora estamos en ese proceso. Bien, y el tema de lo del móvil, ¿qué aportes necesita? ¿Un vehículo que lo ponga quién? ¿Usted o no, la intendencia? ¿Cómo sería? No, nosotros tenemos vehículos, pero tenemos que pensar en todo el resto de la capacidad, y creemos que a nivel de cada prestador de salud, como se está trabajando, que están realizando los hisopados, a nivel de la propia RAP de ACE, que es el primer nivel de atención que nosotros tenemos, que están realizando también los hisopados de una manera muy efectiva. Cuando un paciente en Maldonado lo requiere en forma rápida, siempre se está. Más este que tenemos para todo el sector turismo, creemos que hoy podemos satisfacer bien esta demanda. No estamos descartando el tema de poder poner otro apoyo, pero digo, por ahora vamos a ir monitorizando, como hacemos siempre. Siempre en la gestión de salud uno tiene que ir planificando, evaluando, e ir viendo de vuelta para planificar. Lo cual quiere decir que a veces hay que ir para adelante o hay que ir para atrás. O sea que ahora vamos a ir evaluando bien a ver el funcionamiento de acá, de este puesto, que creemos que va a funcionar bien. Miren que 100 estudios por día es un número muy importante de estudios, ¿no? Sí, sí, claro. Doctor, no quiero despedirlo sin antes pedirle un mensaje para nuestros oyentes. ¿Sabe usted que el tema de la llegada de la vacuna y la implementación de cómo va a ser la vacunación, cuándo va a empezar, todo lo demás, tiene a nuestra gente con mucha ansiedad? Y creo que la gente necesita un mensaje claro, y usted es una persona indicada para esto, porque está allí en la primera línea de fuego, en la primera línea de enfrentamiento a todo lo que se está dando en nuestro país. ¿Qué le dice a ustedes, a nuestros oyentes, que le genere certidumbres? Bueno, nosotros tenemos que pensar que esta pandemia, desgraciadamente, es mundial, ¿verdad? Afectó todos los países. No he visto esto, ¿no? Cuando hablamos a veces de lo que fue la influenza, esto no tiene nada que ver. Además, esto no cumple inviernos, como fue la gripe, ¿no? Esto nos agarra todo el año. ¿Qué es lo bueno de esto? Primera cosa. Uruguay tiene una gobernanza muy clara, ¿tá? Que es propio desde la torre ejecutiva, que se manda, tiene arriba el control de lo que es toda la pandemia, ¿tá? Eso es lo primero a dejar claro. Se está trabajando de una manera extremadamente seria, siempre con apoyos científicos de cada decisión de las que se hace. No se hace cosas al azar. O sea que todo lo que se hace es medido, estudiado y bien pautado. Eso es porque miren que eso es muy importante, ¿no? Y lo otro, hay medidas que ya sabemos que son efectivas. El uso del tapabocas, el distanciamiento físico, respetar la burbuja. Estamos convencidos que todo este año, ¿tá? No nos va a llegar este tema de la pandemia. No se nos va a ir. No va a ser fácil. La luz al final del camino es la vacuna. La vacuna ya está. Uruguay va a comprar una vacuna que sea segura, o sea que la población en el momento de vacunarse no tenga dudas cuando le toque, cuando entre dentro del cronograma, porque la vacuna que Uruguay compra es una vacuna que comprobada científicamente que es efectiva, porque es como les decía hoy, no, nada es hecho al azar. Y eso es lo bueno, en el momento que empecemos a tener nosotros inmunidad, que el país empiece a tener buen porcentaje de inmunidad y lleguemos al 70%, 80% de estar inmunizado, esto después va a bajar y va a pasar a ser como los procesos estos de gripe que uno suele ver, que igual siempre tienen sus complicaciones. Y en este momento, cuando empiece a venir la vacuna, seguir teniendo las medidas de precaución. ¿Qué es lo bueno de esto que nos diferencia el año pasado? Que se desarrolló la vacuna. O O sea que la población se va a poder empezar a inmunizar. Ese es el famoso concepto rebaño, que para que la gente te lo entienda claro, un rebaño que es uno si ve una cantidad de ovejas, ¿no? Y si la mayoría de las ovejas están protegidas, aunque yo a dos o tres no las haya vacunado o no tengan inmunidad, el resto protege a ese. Ese es el concepto de esto. Pero para eso vamos a tener que tener un porcentaje después muy importante. O sea que a la gente transmitirle la tranquilidad de que todas las medidas que el Uruguay toma son medidas seguras. El gobierno no está atrasado en las medidas que ha tomado, al revés, por eso tenemos el buen manejo de la pandemia. Nosotros tenemos que pensar de que países que no se han organizado han tenido un número muy importante de muertos y afectados por día, y Uruguay lo lleva bien controlado en eso, ¿no? Y lo más importante, que todos tenemos medianamente, que ojo con esto, no quiero generalizar, pero digo, todos tenemos medianamente una actividad productiva que también nos permite, ¿verdad?, otro tipo de que nos permite los ingresos. Y que, porque, ¿qué es lo importante de esto? Que tenemos que ver nosotros la salud como un todo. Cuando acá viene, acá voy a hacer una opinión personal, cuando acá viene alguien y dice una cuarentena obligatoria, que nadie salga, bueno, el que no trabaja no come, el que no come, el que pierde el trabajo se va a deprimir, se va a angustiar, o sea que también lo voy a enfermar, pero de otra cosa. O sea que tenemos que ir siempre viendo el conjunto de todo. Y lo bueno es que las medidas están demostradas que sirven: tapaboca, lavado de manos, alcohol en gel y distanciamiento. Y respetar el concepto de la burbuja, reunirme siempre con las mismas personas, hacer este esfuercito este año, que la luz está, la luz al final del camino está. ¿Es cierto que cosas que ha sugerido el grupo de científicos no han sido aplicadas por el gobierno? Mire, no, yo eso no tengo cómo decírselo. Nosotros tenemos que tener un concepto claro de que un grupo asesor va y propone. Obviamente siempre lo que es el Poder Ejecutivo y cómo trabaja el gobierno uruguayo, que trabaja en conjunto con todos, ¿no? Va viendo qué política va tomando, ¿no? Nosotros tenemos que pensar una cosa. Yo como médico a veces soy muy cerrado en una opinión, y porque miro solo de repente el estado sanitario. Un economista puede mirar solo el estado económico. Todos proponen ideas y en su conjunto ese es el arte de la política, ¿no? Tratar de sacar la mejor... que tenemos que pensar con un concepto triunfalista, porque a Uruguay le ha ido muy bien en todo este manejo. Inclusive en esta época que tenemos un número importante de casos, nos está yendo bien, se está manejando. Es como les decía hoy, se está manejando con números específicos. Miren que a esta altura estamos como en 1,000 casos menos por día de lo que se preveía que en esta altura íbamos a estar, por cómo venían dando las gráficas y los estudios matemáticos, ¿no? O sea que las medidas que se han tomado han tenido su impacto, que eso es lo importante. Cipriani, ¿dónde estaba usted antes de llegar a ACE? ¿Qué hacía? Era yo soy médico, siempre me dediqué a la parte de atención en salud, que lo que más extraño ahora son mis pacientes, y trabajo en la administración, yo soy especialista en administración de servicios de salud, estudié también salud pública, economía de la salud, y trabajaba en una institución desde una dirección técnica. Bueno, quiero decirle que yo no lo conocía, se me confundía su apellido con el Cipriani de acá, del proyecto San Rafael al principio. Pensé que había entendido mal cuando escuchaba, pero no, son Cipriani los dos. Y quiero decirle personalmente, a micrófono abierto, que para mí, en lo que va de este gobierno, usted es la revelación. Debe ser porque no lo conocía, me tomó tan de sorpresa que para mí es la revelación. Por favor, muchas gracias. Viene bien el ánimo, porque estas cosas levantan el ánimo. Bueno, arriba, muy amable. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Cerramos, Jorge, cerramos y volvemos en un ratito nada más, ya veremos con quién. Desde aquí, desde la parada 1 de Playa Brava. Buen trabajo hasta ahora, buen trabajo, sigue así. Bueno, muchísimas gracias. Dale, chao, chao. Frecuencia abierta.